Abrochamos nuestros cinturones y nos ponemos el casco. Despegamos y viajamos juntos a través del tiempo. Comienza Invasores del Espacio. Un aterrizaje a los 80 y 90 con Santiago Alonso. Video grabador Sharp. Leche La Armonía, larga duración, el litro, 80 centavos. Esta oferta Viparati le va a mostrar lo que es una verdadera liquidación. Invasores del Espacio. Cuando a la discoteca voy, me siento libre. Todos se divierten sin pensar en nada más, todos se ríen. Mira cómo bailan con el ritmo de la noche. Mira, mira cómo vibran, cómo saltan, cómo giran. Mira cómo bailan. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a otra edición de esto que se llama Invasores del Espacio. Abrimos esta disco llena de canciones durante 60 minutos en este programa que orgullosamente llega a más de 100 radios gracias a los amigos de republicahosting.com, tu lugar en internet. Escucharemos temas que tienen ese aroma a música disco, ese sonido retro con sintetizadores, con este sonido medio funky, italodisco y mucho más. Qué placer que estén allí con nosotros. Nos pueden dejar su mensaje en nuestro WhatsApp, que es el 11 25 36 48 14. Damas y caballeros, abrimos de esta manera esta hora retro que nos lleva al pasado, como dice la canción de Tino, luces y colores que iluminan este ambiente, y las canciones sonoramente también. Hola, bienvenidos, pasen. Luces de colores iluminan el ambiente. La música suena contagiando. Pero muchas gracias por ese aplauso hermoso que nos dejan aquí en el estudio de Invasores del Espacio. Pasen por acá, hay lugar para absolutamente todo el mundo y ya corremos las mesas y las sillas porque estamos listos para poder bailar, comenzando con Patti Tevik. La canción es Runaway. Somos la lista de música con la que soñaste hace muchísimo tiempo y decías, ¿es posible juntar Italo Disco, hits de Gapul y más cosas en un programa? Sí, nosotros hace 7 años lo hacemos posible. Mi nombre es Santiago Alonso y nos quedaremos esta hora compartiendo estas canciones. Estamos en el WhatsApp 11 25 36 48 14, en Instagram Santi en la radio. Decíamos Patti Tevik, la canción Runaway. Make escuchamos a Patti Devic haciendo Runaway. Tenemos, nos preguntan, hola Sandy, ¿cómo te va? ¿De dónde sacás este listado tan vasto de canciones, tan importante? Mirá cómo hablan, tan vasto de canciones, dice acá Carlos de Marcos Paz. Bueno, hemos conseguido hace muchísimo tiempo un listado muy extenso que se llama Italo Disco Collection, que son aproximadamente 30 discos con diferentes artistas, y esto es tan solo una parte del extenso repertorio que tenemos, que vamos compartiendo día a día, semana a semana, en esto que se llama Invasores del Espacio. Esto lo decíamos, Patti Devic, la canción Run Away. Pasamos ahora a escuchar a Mike Taiwan. Esto es Feeling Pains. Hacé como Carlos y dejanos tu mensaje en el 11 25 36 48 14. Ese es el WhatsApp de Invasores del Espacio, que como decíamos, llega a más de 100 radios gracias a republicahosting.com. Y es un placer estar con ustedes. Nuestros cinturones y nos ponemos el casco, despegamos y viajamos juntos a través del tiempo. Invasores del Espacio, un aterrizaje a los 80 y 90 con Santiago Alonso. We're gonna have a big fun tonight. Estamos de vuelta con mucho más Invasores del Espacio. Y muchas veces nos preguntan, también porque el público se renueva, y nos suelen preguntar, pero Santi, ¿qué es Gapul? Esto que nombran tantas veces. Primera vez que lo escucho. También hay gente que, vamos a decirlo, cada programa puede ser el primer programa de Alien. Bueno, vamos a meternos en tema. Gapul fue un sello discográfico argentino creado por diferentes personas que sabían de la música de los 80. El sello se editó en la República Argentina sin un, digamos, por así decirlo, compilando diferentes canciones de artistas, especialmente italianos, que cantaban en inglés. Era un sello que editó una infinidad de LPs, de cassettes, luego de CDs. A veces lo hacía a través de otras etiquetas como Energy, Pulga o Memo. Invariablemente, cada placa contenía 6 tracks a razón de 3 por lado en cada disco. De alguna manera posibilitaron que la música de discoteca extendiese su belleza a lo largo y a lo ancho de todo el país. Tuvo estilos como el funk, pasando también por el techno, el italo disco y el breaky house. Ya en los 80, recordemos que el vinilo dejó de tener esa moda, ese sentir, esa popularidad, y se popularizaba en el cassette y en menor medida el CD, siempre con la etiqueta Gapul. Eso era básicamente este sello que nos trajo discos como Match Point, como Paradise Dance, como Techno Music Gapul, como Warning, lo mejor de Gapul, Gapul Mega Mix, Scratch Pulga, Unidisc y muchos, muchos más que escuchamos aquí en Invasores del Espacio. Y uno de los clásicos que solemos pasar es P-Lion con su hit Happy Children. Y perdón si lo escucharon varias veces, pero no nos cansamos, digo bien, de transmitirlo. Para nosotros, saber que llega a infinidad de latitudes, de radios, para nosotros eso es un placer total. Saber que hay gente que está ahí, escuchándonos en sus auriculares, en un auto, en su oficina, en su trabajo, a veces en la soledad. Con nosotros está muy acompañado. O acompañada, claro. P-Lion, Happy Children. Esta es la esencia de Invasores del Espacio. Apenas una hora que busca compartir con vos esos 80. Los que no están en otras emisoras convencionales están acá. Y qué placer que estás ahí, subiendo el volumen, bailando en el colectivo como podés, en la calle, haciendo que esto sea en definitiva tu banda sonora, la banda sonora de tu vida. Eso es Invasores y eso es P-Lion, Happy Children. y nos preguntan quién fue el fundador de Gatbull. Bueno, fue en efecto Alejandro Tamola, que inició el sello ya por 1978, me refiero al sello Gatbull, pero recordemos que los primeros discos comenzaban a aparecer allá por 1981. La etiqueta perduró hasta el año 1983, donde hubo cambios en el sonido y los estilos musicales. También hubo un advenimiento de importaciones directas de extranjero y aparición de competidores de Estados Unidos que, bueno, de alguna manera complicaron el sello local. Su etapa clásica fue la etapa dorada del 84 al 86 con el sonido Italo Disco, que solemos pasar acá una y otra vez con diferentes artistas. El nombre del sello, sello Gatbull, viene del apodo de uno de los hermanos que lo fundaron, que es Pulga. Por eso Gatbull al revés. Decíamos, algunos estilos musicales que Gatbull difundió en Argentina fueron el Italo Disco, el New Beat, High Energy, Eurobeat, Hip House, Acid House, entre otros, siendo un sello pionero en este sentido. Al principio los compilados eran armados en base a discos de vinilo que compraban en el extranjero, grabando los temas en cinta y volviéndolos a imprimir en vinilo, pero con el tiempo fueron profesionalizando su labor y llegaron a comprar las licencias de los temas. Esos compilados, que no eran muy legales, que digamos, por así decirlo, definieron en gran medida las listas de temas de los DJs de aquella época. No en toda la Argentina, pero particularmente en el conurbano bonaerense y en el norte del país, Salta, Jujuy. Saludos a nuestros oyentes de allí también. Posiblemente porque la influencia de la programación de las radios FM y la escena del rock estaba más centrada en Capital, pero en el resto de la Argentina se curtía, por así decirlo, justamente este género o estos géneros que nosotros en este programa amamos profundamente. En las décadas previas a los 90 y por supuesto y el boom de las importaciones y la década del 2000 y la popularización de internet, bueno, antes de todo eso el acceso a la música era más bien complejo. Muy poca gente podía comprar un CD por semana, un CD por mes. Entonces solo estaban las radios. Muy poca gente podía comprar o viajar al exterior para adquirir discos que no tuviesen la edición nacional, y la mayoría del público basaba, decíamos, sus gustos musicales ¿en dónde? En lo que escuchaba en la radio, o quizás en la tele. Esto no era algo que estaba vinculado solamente con la música bailable, sino también con el rock en particular, donde habían algunas inspiraciones de, por parte de los artistas de rock, en artistas de rock extranjero. Algunos artistas que hemos pasado una y otra vez: Fancy, Bolero, Eddie Huntington, USSR, Grant Miller, Colder Than Ice, Lee Marrow, Mr. Fantasy, Ken Laszlo, Tonight, Patrick Cowley, Do You Wanna Funk, y muchísimos más que solemos disfrutar una y otra vez en un programa que va cosechando fanáticos de a poco. 7 años traen, por supuesto, una seguidilla de fans que valoran de alguna manera lo que hacemos. Y hablando justamente de Gatbull, vamos a escuchar del disco número 4, lo mejor de Gatbull, número 4, vamos a escuchar a Coto, Visitors. Es el tema número 1 de este compilado que tiene 13 canciones, lo mejor de Gatbull volumen 4, que tiene canciones como Destiny Time de Roy, que tiene Happy Song a cargo de Baby's Gang, un cover de Boney M, que tiene I Need Love de Kano y tantos otros. Somos Invasores del Espacio y te invitamos a enviarnos tu WhatsApp, tanto de sonido como de texto, según te sea más cómodo, en el 11 25 36 48 14. Santi, ¿para cuándo Dan Harrow? Preguntan acá. Pronto, pronto, paciencia, amigas y amigos. Nos preguntan, ¿hoy vas a pasar algo de Radiorama? No, pasamos hace muy poquito Chance to Desire y los queremos poner un poco a descansar, ¿no? Para no quemarlos. Si bien no nos cansamos de escucharlos, bueno, queremos de alguna manera no saturarlos. Esto es Coto, Visitors, aquí en Invasores. Pública Hosting, tu lugar en internet. Escribinos a contacto@republicahosting.com. Somos Invasores del Espacio. Canciones para llevarte al mejor pasado. Esto es Amelie, New Romantic, acá, en Invasores. Le mando un abrazo enorme al amigo Lucas Matías Pereira, locutor que nos graba estos bonitos spots, y también al amigo Cristóbal Sarmiento, de Radio Causa Iguazi y Radio Cordillera, que también nos emiten. Abrazo enorme a los amigos de Perú, a ellos les dedicamos esta canción. You're romantic, I'm without you. discos, pan, lo mejor del sello, Gapul y más. Invasores del Espacio, con Santiago Alonso. I am a computer. De un disco escondido llamado Free Time, esto es Catch the Shanker. Nos ponemos tecnos y avanza este raconto de canciones con estilo ochentoso aquí en Invasores. Catch the Shanker. Catch is sexy, catch is sexy. I wanna know what's happening. I wanna come and knock his way far. Make us go, make us look at that. Big attraction, please at this time. We wanna go, catch is sexy, catch is sexy. In the patch, she gets. Light match, she gets. Dino match, she gets. Butter match, she gets. Brand splash, she gets. Gill snatch, she gets. Bagel match, she gets. Velocity hatch, she gets. En este picadito de canciones escuchamos a Catch the Shanker. Vamos a pasar a escuchar más canciones de vinilos que están perdidos por allí. Ahora justamente vamos con Paradise Dance, Monterey, y la canción se llama Do Me, aquí en Invasores. ¿Escuchan ese sonido? Es sonido vinilo. Esto está ripeado directamente de un vinilo llamado Paradise Dance volumen 2, que tiene un tracklist de pocas canciones, 6 canciones, pero que vale la pena disfrutar. Sonido vinilo, de un vinilo directo a sus oídos. Un disco sacado del año 1982, del túnel del tiempo, con tecnología digital directamente en tu radio. Monterey, Do Me. Thank you. Todas las canciones de una época están aquí. Santi Alonso presenta Invasores del Espacio, una aventura radiofónica hacia el pasado. Más información en www.facebook.com/BenderFM. Ahora llega Free Enterprise, Make It On My Own. También repasamos algunas canciones del disco Paradise Dance. Paradise Dance, así se dice, volumen 2 del año 1982. Con estas canciones, con estilo funk, un poco más tranquilo, bajando algunos cambios si se lo compara con algunas ediciones de dance que hemos pasado a todo lo que da. No, ahora un clima tranquilo, cómodo, como para, imagino, manejar en el medio de la noche o estar escuchando esto mientras volvés de trabajar cuando las luces bajaron. O de día, dependiendo cuando suene esta emisión, en la que estamos con vos, en tu oreja, en tus oídos, en tu radio FM, en tu radio por internet, en una AM también sonando, en una radio muy chiquitita, en tu cama, en todos lados queremos estar, o por lo menos creemos que así estamos. Claro que sí. Con Free Enterprise, en este caso, Make It On My Own, aquí en Invasores, séptima temporada. Make it on my own. escuchamos a Free Enterprise, Make It On My Own, algo así como hacerlo por mi cuenta. Estás en tu mejor momento. Estás escuchando Invasores del Espacio. República Hosting, tu lugar en internet. Escribinos a contacto@republicahosting.com. Llega la música de Satin Dream, uno que hemos pasado ya un par de veces, pero que igual lo disfrutamos muchísimo. Stay away from my lover. Mantente alejado de mi amor o de mi amante, según el caso, acá, en Invasores. Can't you see? Stay away from my lover. Y de esta manera, amigas, amigos, con Satin Dream haciendo Stay Away From My Lover, cerramos la edición de hoy de Invasores del Espacio. Agradecemos a la gente que nos dejó sus mensajes, sus saludos, sus apreciaciones, devoluciones y muchísimas cosas lindas que algunas han leído al aire. Saludamos a los amigos de republicahosting.com y a las más de 200 radios que nos emiten justamente en diferentes bandas horarias, sintonías, frecuencias y emisiones por internet. Mi nombre es Santiago Alonso, nos reencontramos en la próxima edición. Como siempre decimos, gracias por venir, gracias por estar. Como decía Cerati, amigas, amigos, nada más queda. Chau, gracias. Despegamos y viajamos juntos a través del tiempo. Invasores del Espacio. Un aterrizaje a los 80 y 90 con Santiago Alonso.